deja de llorar. Deja de llorar por mí, que no lo merezco. Es verdad que fui con otra mujer ayer a ver.